esa batalla cotidiana se llama joven ruso. Y el muro no aprecia. hagamos un momento para nosotros, esos pocos que nos deja el personal, ¿no? Concreto y en general. Esta canción es nuestro momento. Thank you. algún día pensamos, y seguimos pensando, que son pocas las chicas que vienen al rock, y a todo lo que lleva consigo. Aunque las pocas que son, son las mejores, y las más bonitas. Hicimos una canción que se llama Frente al Espejo, para todos. Thank you. Thank you.

Acompañan tu soledad.